estamos molestando a una amiga que, bueno, está en días de maternidad pleno. Comenzó el año, con el año 2018, de hecho, con trayendo a Camila a la vida, aquí, a la realidad nuestra. Pero bueno, en este caso la estamos molestando porque sabemos que hay una compañera docente que dio a luz a Isabela hace unos días, muy chiquitita, que va a haber que trasladarla a Neuquén para ser operada. Y hay toda una actividad que se está dando, distintas actividades. Va a haber un evento de Zumba, Zumba Poliza, va a ser el 26 de enero en la Sala del Libertador. Y está la agrupación Isaura Arancibia también convocando a quienes quieran ayudar a esta situación que se ha dado por el nacimiento prematuro de Isabela. Bueno, es nieta de una compañera docente y que están juntando y haciendo, bueno, distintas actividades. Como te decía, una de ellas tiene que ver con Zumba. Estamos hablando nada más y nada menos que con Clara Buzo. Clarita, ¿cómo va? Buen día. Buen día, sí, acá estamos. Con Camila también, que me... que me escucha y me mira de reojo. Está muy bien. Desde el lado. Bueno, acá, sí. Sí, bueno, también la llegada de Camila nos permitió conocer a los papás de Isabela, ahí, bueno, enterarnos de la situación que estaba atravesando Isabela, y bueno, conocemos a su abuela, que es una docente de muchos años y muy querida, que trabaja en distintas escuelas de Viedma, y bueno, nos pareció importante sumarnos en acompañar esto, porque además sumarnos a acompañar el traslado de Isabela, también destacando el trabajo del Hospital Sati, porque una de las grandes dificultades que hoy se encuentra la familia de Isabela es que donde la trasladarán, que es en Neuquén, no hay asistencia para mamás como sí tenemos en el Hospital Sati, que por ahí la mayoría de la gente no sabe, ¿sí? Y entonces el traslado implica un lugar donde dormir, para comer, todo eso que en nuestro hospital sí está garantizado. Pero bueno, no en todos los hospitales, implica un fuerte gasto de la familia que, bueno, no tiene posibilidades de cubrirlo de manera autónoma. Y entonces ahí surgieron, y también vale la pena destacar, una serie de entramados distintos para colaborar con esto. Primero, y nos contaba la mamá de Isabela en los días que compartimos y que nos recibió también en Baneo, un taxista que al volver a su casa le contó la situación que estaba pasando y dice, pero algo hay que hacer, y empezaron a organizar lo que será Zumba por Isa. ¿Sí? Así, en una conversación, ¿sí? Una persona que se solidarizó sin conocerla, ¿sí? Pero que le pareció importante poder acompañar a Isabela y a su familia en esta situación, y empezaron a organizar la movida de Zumba que se realizará el 26 y que nosotros estamos colaborando en lo que podemos, especialmente en la difusión, ¿sí? También, bueno, también con un grupo de docentes de la seccional y especialmente de la agrupación, bueno, ¿qué otras cosas podemos pensar? Y ahí ya tenemos una urna en el predio para estar juntando lo que podamos para aportarle, para que la familia pueda estar tranquila y pueda poner las energías en Isabela y contar con los recursos que necesita, así que tenemos una urna en el predio, en la pileta de la UNTAR. También estamos, hay algunos compañeros que están facilitando, que no están en Viedma, le están haciendo algún aporte pequeño, lo que podemos, vía transferencia bancaria. Claro. ¿Sí? Y también ya nos enteramos que hay otro grupo que está organizando, por ejemplo, empanadas para el 19, sí, para este fin de semana. Mira. En la Junta Vecinal del barrio Nalauquen. Bueno, acciones que se van desplegando. Y después tenemos un compañero que nos escribe en Neuquén. Yo estoy en Neuquén, ¿qué puedo hacer? Mira. Buscar alojamiento barato. Y claro, nos pasó una lista de alojamiento. El compañero que se encarga de turismo en la Mutual de Magisterio se puso en contacto con toda la gente que ellos tienen contacto y ya nos pasó también alojamiento. Bueno, tratar de ayudar y colaborar en lo que se pueda para que las energías estén donde tienen que estar, que es en brindarle la fuerza a Isabela, que es una guerrerita, está peleándose, apuró un poquito bastante en nacer, pero que le está poniendo todas las ganas, ¿sí?, a aferrarse a la vida, y sus papás, J jóvenes, papás que también están con acompañándola y ahí al lado permanentemente y acompañando todo lo que se puede, su abuela, su familia, bueno, hay muchas personas que están acompañando para que Isabela pueda salir de este momento y bueno, para que quede como una anécdota su paso por la NEA y por esta dificultad que está atravesando en este momento. Bien, entonces, estar atento porque hay distintas actividades, pero los que vayan al predio van a encontrar la urna. En la urna, en el predio la urna, el que quiera, parece un poco lejos, pero no es tanto, ¿sí? Pueden hacer el aporte de lo que sea, ¿sí? Sabemos que hay un grupo y que está difundiendo por redes sociales empanadas para el 19, ahí estaban pidiendo colaboración para gente que quiera comprar, pero también que se quiera sumar a armar empanadas y a colaborar con eso, ¿sí? Es gente del barrio Inalau que se juntan en la junta vecinal, seguramente quienes andan por redes sociales también van a poder ubicarlos y nosotros también vamos a facilitar algunos datos para que los puedan ubicar. Y el 26, un gran evento de Zumba en el Salón Libertadores, entrada 50 pesos, que está bueno ir, pasar una linda tarde, ¿sí? Pero si no, comprar la entrada. ¿Sí? Por ahí alguien no puede ir, pero también es una forma de colaborar, comprar la entrada y saber que eso va a ir todo destinado a Isabel y que la necesita y que es una forma también de transmitirle la fuerza y el acompañamiento de muchos y muchas en Viedma. Clara, muchísimas gracias, te dejamos ahí tranquila. Con una sola cosa. Sí. Sí, una sola cosa, sí. Porque también me parece importante decirlo. Dale. Bueno, decíamos, Isabela está en la neonatología del hospital. Sí. Camila hizo un paso fugaz de unos días también por ahí. Muchos niños y niñas de Viedma. Es la única neo que hay en la ciudad. No hay ningún centro privado. Es la del hospital, que es excelente. Excelente no solo por la calidez humana de los enfermeros y los médicos, que realmente ponen mucho para acompañar a los bebés que están ahí y también a las mamás, que nos ponemos bastante nerviosas y que es una situación que nos tensiona mucho ese paso, y la excelencia del hospital. Bien. Hay que decirlo, hay que remarcarlo, por ahí quienes tenemos la suerte de tener una obra social no vamos mucho al hospital, no sabemos lo que pasa en el hospital y realmente la atención de nuestro hospital Sati es excelente. Es para todos y para todas por igual. Realmente esa posibilidad de ver que todos los niñitos y todas las niñas están cuidadas especialmente, y también esto, destacar el acompañamiento que nos hacen a las mamás, que por ahí no se ve en otros lados. ¿Sí? Acompañamiento en recursos, quienes tenemos a los niños internados en el NEO, tenemos todo el servicio de comida, incluso un lugar para dormir, todo lo que necesitamos, pero sobre todo de afecto y de enseñanza permanente en nuestro hospital público. Decirlo, destacarlo, para los hospitales, para la empresa privada de la medicina, por ahí no son espacios rentables, pero en el hospital público lo que importa no es ganar plata, sino cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por eso es la única guardia pediátrica que hay en nuestra ciudad y es excelente, es la única neonatología. Y hay un sector de maternidad que realmente también acompaña las situaciones más difíciles y por ahí de mamás que tienen pocos recursos, pero que ahí se arreglan para ver cómo hacen para distribuir lo que hay y sobre todo el cariño y el amor que los enfermeros, las enfermeras están y ponen la fuerza. Así que también lo quería agradecer, también lo quería destacar, porque por ahí no lo sabemos y nos enteramos cuando tenemos una situación cercana. Pero son muchos los niñitos que pasan por ahí. Bien dicho está. Uno no se da cuenta, pero la tarea que hay en toda el área de neonatología, en toda el área de maternidad del Hospital Sati es brillante, muy buena. Excelente. Sí, sí. Así que bueno, también sumamos ahí a, por lo menos a visibilizarla y acompañarla en lo que se puede. Saber que hay una cooperadora del hospital, que también colabora, que acompaña. Y saber que ahí son situaciones que siempre vale la pena estar atento cuando uno quiere ayudar. Abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Clara Buzo hablando con nosotros. Te reitero, ayudemos a Isa. Isabela es nieta de una trabajadora de la educación y hay distintas actividades, pero por lo pronto hay una urna ahí en el predio de la UNTER. Y también va a haber un evento de Zumba el 26 de enero en la Sala del Libertador a las 20 horas. Hay entradas que se venden en puerta y hay entradas anticipadas. Podés buscar el evento de Zumba como Zumba por Isa, ¿eh? Y ahí te podés sumar también.